Me di cuenta que en la industria no solamente estaban las instrumentistas, las compositoras, estaban las fotógrafas de concierto, las ingenieras de audio, las gestoras. Y neta, yo no había visto todo esto porque me involucraba más como en una escena de más vatos, ¿no? O sea, porque no sabía como que existía Jam de Morras, que existían otras colectivas. Y la verdad es que he aprendido mucho de las mujeres y cómo organizadas podemos hacer cosas súper chingonas. Mujeres organizadas en la industria musical es algo que necesitamos urgentemente y que Jam de Morras está impulsando justamente esto. Estamos generando redes y me encanta completamente.